Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a una nueva edición, un podcast más de su programa favorito de los jueves, que es Café Ácido, nada más y nada menos. Mi nombre es Andrés Cavalcanti. Esta tarde estamos reunidos aquí para tomarnos este delicioso café ácido, que como ustedes saben, disfrutamos cada jueves, o cuando usted lo prefiera, si es que ha decidido descargar los podcasts de la página de Poderato, o bien visitándonos en nuestro Facebook en Café Ácido. El día de hoy estamos transmitiendo directamente desde los subterráneos de París. Estamos aquí, si usted de repente escucha que se acerca un tren y que nosotros gritamos, es porque saltamos para que no nos atropellen. Tratamos de evitar nuestra muerte indecorosa transmitiendo un programa de radio. Si no lo logramos, disculpe usted. Como le decía, estamos transmitiendo desde París porque estamos en la Ciudad del Amor. Y como decía mi compañera La Maga, que no alcanzó a decir su nombre, pero es La Maga, no crea usted que es el topo fingiendo la voz. Y claro, está hablando Andrés Cavalcanti, que tampoco tuvo oportunidad de presentarse. Y estamos transmitiendo desde la Ciudad del Amor para ustedes este café ácido. Y que el amor no es una atmósfera tan bonita como suelen decirnos. París huele a cloaca. A cloaca, huele a heces fecales, huele a francés. Pero no se preocupe porque, de hecho, como usted lo habrá notado ya en este momento, el topo no se encuentra en la cabina. El topo, desgraciada, tristemente, lamentablemente, tengo que informarle que el topo ha sido alcanzado por el subterráneo de París y en este momento lo están levantando con una espátula del piso. O tal vez será que el topo no se presentó esta vez porque está tan enamorado que decidió quedarse en casa a disfrutar de una bonita relación. Claro, porque han de saber que el topo realmente está enamorado, se ha enamorado. Yo le digo que no puede uno enamorarse de su mano derecha, pero hace ratito que me lo encontré, le dibujó unos ojitos, le puso un bonito listón rojo a su dedo índice y se daban unos besos acaramelados impresionantes que tuve realmente ganas de vomitar, Maga. Sí, de hecho es algo repulsivo, no solo el hecho de que el topo esté enamorado de su mano derecha, sino también que esté enamorado y el amor en sí mismo. El amor, claro que es repulsivo. Lo que no es repulsivo, Maga, es café ácido, y le queremos recordar a nuestros amables e improbables radioescuchas que usted puede descargar directamente desde Poderato todos los podcasts de Café Ácido si usted no ha tenido la fortuna, si por desgracia no ha podido escucharnos en las transmisiones de Radio Cusei. Puede usted adentrarse en el mundo cibernético, métase a la computadora, abra la página de Poderato, busque Café Ácido y ahí va a encontrar miles, realmente miles y miles de podcasts que hemos grabado en los últimos 3 o 4 siglos, Maga. O si usted lo prefiere, también puede buscarnos en Facebook, en nuestra página o en nuestro grupo de Café Ácido, y allí puede hacernos sus peticiones, sus comentarios. Ya, por favor, no le propongan matrimonio a Andrés Cavalcanti. De verdad, él siente esta aberración a todas estas situaciones. Ya dejen de decirle groserías al topo. Y bueno, allí esperamos sus comentarios. Claro, es realmente amplia la presión que ejercen sobre mí para que me case. Pero no estoy en venta, señoras. Por favor, guarden su monedero, guarden su cartera, ahí donde ustedes saben guardarlo, que se mantiene tan calientito. Porque no voy a sacarles el dinero de allí ni me voy a casar con ninguna de ustedes. A menos, claro, que me lleguen al precio. Claro, el otro día estaban ofertando una vaca como sí, modo de cambio. Me ofrecieron una vaca de 3 ojos. Yo no quise consumirla porque pensé que podía ser el mismísimo Cristo. O que era mejor que la serpentina incluso, y la rechazó Andrés Cavalcanti. Entonces hay que llegarle al precio, pero híjole, está muy difícil. Usted apueste, de cualquier forma sepa que no va a ganar. Yo estoy más allá del bien y del mal, como diría el buen Nietzsche. Híjole, y no hay peor perdedor que el que juega a ganar. Así es. Pues bueno, como ya le estaba diciendo mi compañera La Maga, el día de hoy el topo está enamorado y no se encuentra en nuestra cabina, pero no se preocupe porque salimos a las calles, hicimos un sondeo, un casting, entrevistamos a miles de personas Realmente fue de locos, Maga, porque tuvimos que rodear el CUCEI y acordonarlo hace un par de semanas. La gente creía que estaban haciendo un examen para entrar a la universidad. No, realmente era el casting de Café Ácido que estábamos buscando, una voz que supliera el día de hoy al topo, y la encontramos, Maga. Sí, pero yo creí que decías que era de locos porque terminamos en el San Juan de Dios buscando la voz que ahora nos acompañaría. Bueno, que haya estado él en el San Juan de Dios no tiene nada que ver con eso. Bueno, pero recién traído de las calles y de calles muy lejanas, esta tarde nos acompaña alguien muy especial, Andrés Cavalcante. Así es, mi estimada Maga, porque tenemos desde otra ciudad, nos viene visitando el día de hoy. Vino expresamente para grabar el Café Ácido del día de hoy, lo cual nos honra y nos molesta, porque como vino solo para eso, no le pudimos decir que no. Sí, eso fue especialmente incómodo, pero bueno, esta tarde nos acompaña en la cabina. Estamos aquí ni más ni menos que con el mismísimo Cobertizo. Sí, y ahorita él nos va a comentar el porqué de su visita. Bueno, buenas tardes. Sí, vengo de tierras lejanas, tierras de feñas, para ser más preciso. Pero no hagan patria, gente, por favor. Aquí respetamos la pluralidad. Para aumentar la diversidad de esta cabina, uno tiene que venir y traer aires citadinos para calmar los aires pueblerinos que se respiran en esta cabina. ¿Estás diciendo que en esta cabina vemos dos pueblerinos, Cobertizo? Por supuesto, provincianos, ¿no? Somos más pueblerinos que provincianos, sí. Cuando les hablamos, siendo políticamente correcto, de los estados. De los estados, siento un aire... Del interior de la república. Del interior, vamos. Siento un aire de desprecio. Siento como que has venido desde el DF, de aquel lugar lejano y triste, todos los días gris y amargo, como cualquier... Bueno, dejémoslo en cualquier política que tú quieras escoger. ¿Por qué vienes desde allá, Cobertizo, nada más para decirnos pueblerinos, provincianos, y que vienes a traer aires renovados a esta cabina? Lo acabas de mencionar, son aires renovados, aires... ¿Nuevos? Nuevos, diversos y... Y vaya que a esta cabina le hace falta aire porque se respira el olor a macho que dejó el topo. Claro, aquí huele a macho y no del que anuncian como siete machos, sino macho del de a de veras. Y si usted tiene un plátano macho, pues consúmalo. Consuma su plátano macho, nosotros no le vamos a decir nada, al cabo ni siquiera nos damos cuenta de lo que está haciendo mientras escucha este podcast. Como ya le decíamos, tenemos aquí en la cabina ni más ni menos que al mismísimo Cobertizo, y como Cobertizo está aquí y quiere traer tintes nuevos, aires nuevos a este programa, que está cada vez más viejo y caduco, que huele a rancio en algunas ocasiones cuando viene el topo. Hoy que no está el topo, no huele a rancio, pero por eso es que hoy vamos a hacer un tema diferente. Hay que entrar en profundidades a las cuales nunca nos hemos metido, Maga. Sí, esas profundidades que algunos han asociado a ciertas partes del cuerpo. No, bueno, Maga, no vamos a hablar de onanismo el día de hoy. Oh, demonios, sí, sabía que hacía falta el topo para eso. Cobertizo, ¿quieres decirnos algo sobre estos temas profundos de aires renovados que nos traes ahora? Me parece interesante que hablen de aires profundos porque... Como lo han mencionado ya ustedes, el amor es el tema del programa. Y, por ejemplo, en el DF, el amor se da en aires subterráneos. Claro, el amor se respira en el metro, en las horas pico, por ejemplo. La ciudad mueve el amor al ritmo de la cumbia. Y hasta hay un nuevo verbo para amar. ¿Cuál? Metrear. ¿Qué significa metrear, Cobertizo? Metrear. Bueno, en este momento, ya que hemos captado la atención del público y que ya hemos declarado casi abiertamente que el tema de hoy va a ser ni más ni menos que el amor, si no lo hemos hecho, ya lo hice, Maga, así que no vengas a corregirme en este momento. Vamos a pasar a decirle que sí, hoy vamos a hablar del amor, y en el próximo bloque Cobertizo nos va a hablar de lo que es metrear, que yo espero que no nos censuren en esta cabina por estas definiciones. Vamos a pasar a música, entonces escuchemos a Joaquín Sabina con esta bonita canción que se llama A la orilla de la chimenea y regresamos. CUCEI Radio. Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino. tu pecado, tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. Eres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar . Bueno, acabamos de escuchar a Joaquín Sabina y esta voz carrasposa que de repente nos deleita amorosamente o desamorosamente. Pero bueno, antes de irnos a la canción, Cobertizo nos hacía mención de una nueva palabra, de esas palabras que nos gustan aquí en Café Ácido, esas palabras nuevas y o no tan nuevas, pero sacadas. Entre más arcaicas, más nos gustan, pero en este caso es un neologismo importante, así que usted, estimado radioescucha, saque su libreta que usted titula Frases y palabras que saco de Café Ácido para galantear en la cola del metro. Cultura basura para la fila de las tortillas también, por ejemplo, nos dijo una radioescucha que así titulaba su libreta. Cada quien le pone el nombre que usted prefiere a su libreta, póngale usted también, póngale lo sabroso, porque aquí estamos en Café Ácido y le estamos dando las frases, las palabras que usted debe tener siempre en mente para poder galantear. Y esta frase, esta palabra, ¿cuál era? Metrear. Metrear. ¿Nos puedes ilustrar un poco? Primero hay que saborear la palabra. Metrear. Metrear. Si se fijan, también es una palabra hasta complicada. Es difícil. Sí, la fonética. La fonología. Fonología, perdonen usted, yo soy un ignorante realmente del lenguaje. Y esas TRs que se vuelven hasta excitantes en las palabras. Explícanos, Cobertizo. Pues es tan excitante la palabra y el sonido de la palabra como la acción que representa. ¿Qué acción representa? Pues, algo que tenemos que entender primero es que en el DF es metro y no tren ligero. Y de ahí parte la palabra del metro. Entonces, ¿qué es metrear? Si ustedes, radioescuchas, alguna vez visitan tierras de feñas, y si ustedes pertenecen a esta, a lo que yo llamo gremio, que es hombres que prefieren a otros hombres, pues usted puede metrear. Usted puede irse al último vagón del metro y conocer, si no bien al amor de su vida, podría pasar una tarde muy interesante. ¿Un amor de viajero, acaso? Y usted, amable y estimado radioescucha, si no tiene la posibilidad de ir hasta el metro, anímese, tome el tren ligero, pague sus 6 pesitos o su transvale según corresponda, váyase a la al último vagón del tren y entonces comience a metrear aunque sea en el tren. Que no es lo mismo. Habría uno que aceptar que no es lo mismo. Que aparte allá no te cuesta 6 pesos, te cuesta 3 pesos. Entonces es amor barato. El amor es barato en el DF. Para que veas, Cobertizo, que acá en estos barrios nosotros respetamos el amor y le damos el valor que tiene, que es 6 pesos. Pero no es una cuestión de respeto, es una cuestión de disponibilidad para las personas. Porque bueno, creemos que el amor tiene que estar disponible para todos. Por tan solo 3 pesos. No, y bueno, tal vez ahora en esta ciudad acabas de introducir un concepto nuevo que comience a cambiar la práctica de las personas. Sí, usted manéjelo, metrear, si quiere pasarlo a la última fila del autobús, pues invente un neologismo para esas enormes e impresionantes fiestas orgiásticas que usted organiza en hasta atrás, ahí en el Macrobús o en el 380. Y usted póngale el nombre que quiera, ya que tenga la palabra, mándenosla aquí a Café Ácido, escríbanosla en el muro de Facebook, en el muro del grupo también, o directamente como un comentario Empoderato, porque también pueden hacernos comentarios Empoderato sobre los podcasts. Sí, Andrés Cavalcanti, a mí me parece muy chistoso porque hay algo que en el DF jamás vamos a poder hacer, y es tresochentear. ¿Tresochentear? Jamás vamos a tresochentear. Tú vienes a decirme que meterías allá, pero ¿has tresochentado allá? Ni siquiera puedo pronunciar la palabra. Y es más excitante porque es impronunciable. Claro, porque si no lo pronuncias bien, no lo puedes hacer. Esos olores tan ricos que tiene la ciudad de Guadalajara, no los encuentras en el DF. Esas manos fortachonas que de repente tocan los cuerpos de los pasajeros. Pero ahí están en un error, porque uno puede metrear en distintas líneas. Puedes meter entonces, en distintas líneas. Dependiendo de la línea y el color que usted escoja, la clase de persona, personaje que con el cual me traerá. Bueno, aquí en la cabina nos sorprendió un poco este concepto porque, bueno, nos decía Cobertizo que durante la canción que este concepto se conoce en otras tierras. Sí, y es famoso por todos lados. No ocurre en ningún lado más que en el DF. ¿En qué otros lados lo conocen, Cobertizo? Lo conocen en España, lo conocen en Estados Unidos, y la gente y el gremio está realmente sorprendido cómo se empoderan del último vagón del metro. Y es que, bueno, habría que añadir a este comentario que en el metro del Distrito Federal uno encuentra hasta adelante el vagón de las mujeres, el vagón exclusivo de mujeres en donde solo pueden viajar chicas o señoras y niños de hasta 12 años. Bueno, que ya no son tan niños, pero personas de hasta 12 años pueden viajar en el vagón de adelante. Bueno, Maga, a ti misma te han tratado de meter mano un niño de 11 años. El otro día me estabas contando entre lágrimas que te sucedió esto. Ah, sí, pero es que no alcanzó porque se tenía que bajar. Entonces eso fue el realmente lamentable. Pero entonces, como decía Cobertizo, el gremio se ha apoderado y ha tomado el último vagón del metro. ¿Eso es un empoderamiento sexual, acaso? Ay, no sé si fuera como estas vitaminas que dan, que vigorizan y no sé qué empoderamiento sexual. Este segmento fue protagonizado y patrocinado ni más ni menos que por una M botarga. M de maga. Una botarga que está aquí en la cabina con el disfraz de la maga. Porque parece los preservativos que M son de maga. Sí, claro. Porque ves magia realmente con ellos. Y habrían que ver a la madre. Bueno, en fin. Pero Cobertizo ahora nos estaba comentando acerca de metrear. ¿Tú has metreado, Cobertizo? He metreado. ¿Qué se siente metrear? Es una muy buena pregunta. ¿Qué se siente metrear? Pues se sienten miradas. ¿Sienten sudores y tocamientos? Uno debería de reservarse esas experiencias para hacerlas más íntimas y guardarlas para otras ocasiones. Lo que está diciéndonos aquí Cobertizo es que no va a ahondar en su declaración, Así que vamos a dejar eso. ¿Nos dijiste en qué lugares conocen también el verbo metrear? Sí, en España, en Estados Unidos, en el mundo lo conocen. En donde haya metro. Sí. En donde haya metro, porque no es lo mismo un metro de encaje negro que ir al metro del DF, ¿verdad? Bueno, eso sí, ustedes tienen la posibilidad de encontrarse con extranjeros que vengan, o incluso de nuestro país, que tengan esas características. Pero bueno, en fin, lo que ahora habíamos dicho que era en nuestro tema del día de hoy, que era el amor, lo hemos asociado con algo muy importante: el metro. Sexo. Bueno, el metro puede ser muy sexual y particularmente los encuentros que en él suceden, pero dinos, si quiere ver un poco más a detalle lo que es metrear, pueden buscarlo en YouTube. Eso, y ver. Eso es una parte importante, Cobertizo, porque en Café Ácido tratamos de educar a la población que lleguen a tener un nivel cultural amplio como el de nosotros, que somos los locutores en este momento. Así que si usted tiene la oportunidad de meterse a YouTube, como le recomienda Cobertizo, para ahondar en esta sana y bonita costumbre que se llama metrear, o si tiene la oportunidad misma de metrear y mandarnos su testimonio, hágalo, por favor. Sí, nada más tiene que teclear Último Vagón del Metro en YouTube y verá las distintas o la diversidad en que se manifiesta el amor en el último vagón. ¿Conocería usted las categorías kantianas y aristotélicas de metrear en el metro? Y que claro, también nos recuerda, hay un cortometraje que ustedes pueden buscar también en YouTube que se llama Extraños en un tren. En este corto nosotros podemos ver que metrear puede ser no solo estos encuentros fortuitos y placenteros que uno puede encontrar en el metro. Uno puede también ser un par de extraños en un tren. Y está de moda. Si usted va a ver Ralph el Demoledor, verá un pequeño corto de cómo dos extraños se conocen en el tren. Y hablando de pequeños cortos, tenemos que pasar a un corte musical. Y en este corte musical, Cobertizo nos tiene una canción. Escucharemos a Jens Lickman con la canción A Broken Heart Is Not the End of the World. Escuchémoslo y regresamos. Volvemos. Cuse Radio. Shadows can also shed a light, how they can outshadow. hemos regresado, estamos de vuelta aquí en Café Ácido, la bebida predilecta de todos los eruditos a la violeta, de los monjes tibetanos, de los sabios improvisados y tantos más personajes peculiares, únicos en su especie, que nos escuchan jueves a jueves aquí en la emisora Radio Cusé. Y como ya hemos hecho un paréntesis muy grande para hablar del metro, de metrear y de algunas otras costumbres extranjeras del DF, pues vamos ya a meternos a las costumbres universales, porque estamos hablando o queremos hablar el día de hoy acerca del amor, y el amor es tan universal como la uña enterrada, porque nos han llegado historias de uñas enterradas en tierras tan lejanas como Japón, Egipto o incluso Tonalá. Así que el día de hoy hablaremos de la uña enterrada y su relación con el amor. Y el amor está en el aire, como diría la canción Andrés Cavalcanti. El amor está en el aire, Maga. ¿Quieres ahondar un poco más? Pues realmente creo que es algo complicado abordar este tema porque, bueno, siempre han dicho que el amor es buena onda, que el amor es algo bonito, algo positivo. A mí el amor me ha dejado más de dos veces los ojos morados. O mojados otras cosas. Bueno, eso es cuando no hay amor, Maga, pero también te quedan bien morados. Sí, y bueno, en ese sentido creo que el amor es algo muy mala onda, por ejemplo. El amor es ojete, es la premisa de este café ácido. No sé si Cobertizo tenga una contraposición. No, al contrario, acabamos de escuchar una canción que lo deja muy claro también. Y que de repente también le damos demasiada importancia al amor. Decía Kundera, somos homo polisentimentalis. Y dentro de todos estos polisentimentalis, creo que a veces uno comienza a hablar de mal del amor cuando le va mal en el amor. Y es que en el amor no hay forma de que te vaya bien, Maga, Cobertizo, no me dejarán mentir. Uno siempre inicia con las mejores expectativas, con una ilusión de llegar a crear algo tan bello como la Quinta Sinfonía de Beethoven o Rata de Dos Patas de Paquita la del Barrio. Pero todo acaba siempre en un chubasco, en una horrible introducción a una canción de Valentín Elizalde o algo parecido. Y que claro, como hemos sido testigos a través de la historia, el amor ha sido el origen de muchos grandes, no solo mitos, sino también obras de arte y aportes filosóficos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diría Platón, ¿no? Con esta con la cuestión de las almas gemelas, por ejemplo, o la idea de la media naranja, o que todo esto viene muy de Platón. Y yo recuerdo que en alguna ocasión Cobertizo me había comentado acerca de El Banquete. No sé si nos quisieras comentar un poco sobre este libro. ¿Por qué irnos tan atrás si podemos? Claro, es tu programa. Tú decides si atrás o adelante, Cobertizo. Escucho una versión más moderna donde podemos ver en esta película Hedwig y la pulga de enojada una versión nueva del Banquete, donde realmente se discute Zeus, Thor y otros dioses sobre qué se va a hacer con estos hombres y mujeres pegados por la espalda. Eran perfectos, ¿no? Tenían a su otra persona, entonces estaban complementados. Entonces los dioses se tienen que poner celosos, por supuesto, que porque esas personas podrían ver por la espalda, podían hacer dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo. Exactamente, entonces, ¿qué hacen los dioses? Pues discuten cuál es la mejor solución. ¿Y qué es la mejor solución? Pues Zeus la toma y corta a las personas. Y lo interesante de aquí es que nuestro ombligo es nuestro recordatorio de que alguna vez estuvimos pegados. Que un dios indio nos hizo el favor de marcarnos para recordarnos esa parte, ¿no? Y el sexo es eso, intentar juntarnos. Otra vez, qué bonita. Volver a ese inicio. Ese inicio primigenio en donde todos fuimos dos, no solamente uno, en donde estábamos complementados. Y ahora que haces esta bonita metáfora, o que nos recuerdas esta bonita metáfora entre el sexo y lo unido, la unión perfecta que éramos antes de que a Papi Zeus se le ocurriera cortarnos por el ombligo en dos, ¿cuál sería la asociación o por qué creen ustedes que el sexo se relaciona tanto con el amor? ¿Por esto idea de platónica? Creo que viene de una idea un tanto arcaica de que las personas que en algún momento de la historia el sexo solo era lícito entre las personas que, entre comillas, se amaban, ¿no? Entonces creo que viene de esa como de una cuestión muy religiosa también, porque bueno, en algunas culturas puedes tener sexo con personas de tu misma comunidad sin tener una implicación de amor necesariamente, ¿no? Aparte, como se ha venido construyendo el concepto de amor, sí viene muy enlazado O más bien, la idea del sexo enlazado al amor viene de todas estas normas que median o permiten la relación sexual entre las personas. Pero Maga, podría venir de algo todavía más básico y sería una cuestión como de acortar las distancias. ¿Cómo acortar las distancias, Cuartizo? No lo hagamos más gráfico, por favor. Usted que no está en la cabina, no quiere ver lo que yo estoy viendo, pero continúa, Cuartizo. Acórtame la distancia, Cuartizo. Pues es eso, durante el sexo la distancia entre dos personas no puede ser más corta, porque están dentro de otra persona, literalmente. ¡Ah, qué bonito es esto de acortar las distancias! Acortemos las distancias, pero en este momento recuerdo una versión de Bachofen en el cual nos dice o nos sugiere que el amor puede ser realmente un castigo, porque, y yo concuerdo con él, porque el amor es realmente un castigo de los dioses inenarrable y que no podemos librarnos de él. En algunas culturas, nos cuenta Bachofen, la sexualidad se ejercía de forma comunal. Entonces no había una individuación, una particularidad del sexo, sino que era como en el mundo feliz donde todo el mundo pertenece a todo el mundo. Y existían algunas personas que tendían a tener preferencias por uno. Esto era muy mal visto por el resto de la comunidad y cuando se les identificaba plenamente, se les encontraba con las pruebas inenarrables, porque no las querían narrar los demás, de que estaban particularizando, que estaban individualizando su sexualidad, se les obligaba literalmente a permanecer solamente con esa persona. Si no quieres estar amándonos a todos, pues muy bien, quédate amando solo a él o solo a ella, pero no vas a amar a nadie más en toda tu jodida vida. Hay algo que apunta Engels en El origen de la propiedad privada, el Estado y la familia, cuando habla del origen de la gens y toda esta descripción de cómo las personas, por ejemplo, comienzan en sociedades matriarcales y toda esta onda, que también es una forma de ir como de formación social a partir de la producción de las personas. O sea, las personas van produciendo y van transformando este tipo de interacción, ¿no? Por ejemplo, nos han dicho un mito muy grande desde que somos pequeños y ese mito es que la familia es la base de la sociedad. Cuando la base de la sociedad es la forma en la que producen las personas, por ejemplo. Y hay algo que dice Lenin en relación a esta particularidad que tú decías, como elegir a una sola persona para tener relaciones sexuales o como objeto de amor o como le quieran llamar. Decía que esta diversidad, esta promiscuidad que se da entre las personas en la sociedad capitalista, por ejemplo, es una forma producto de ver a estas personas como desechables, ¿no? O sea, que creer que puedes estar con una y con otra y con otra y con otra persona, aparte de que es poco saludable, dice Lenin, es una perversión de la sociedad. Bueno, Lenin era bastante cristiano, por eso decía esas cosas. No creo que... Podemos poner una contraparte de cuando dos hombres se juntan, las mayorías no ganan. Creo que hay algo también como importante y es que el amor visto desde un punto de vista, desde la sexualidad, por ejemplo, allí encontramos algo que la sociedad tampoco ha aprobado en gran parte de la historia, por ejemplo, desde la Edad Media, y es las personas que tienen preferencia por su mismo sexo, que ellas también aman y que también lo manifiestan y lo expresan y acortan esas distancias de una manera sublime, como todos los seres humanos, pero que también no ha sido muy bien visto, por ejemplo. Bueno, eso es una perversión un poco más moderna, porque recordarán, estimados amables e improbables radioescuchas, Cobertizo, Maga, que por ejemplo, los griegos no lo veían para nada mal. Por eso decía que a partir de la Edad Media. Ah, muchas gracias por hacer la acotación, que no te estaba poniendo atención mientras tu discurso. Ya deja esa oveja en paz. Sí, Cobertizo, quisieras apuntar algo al respecto. La pregunta es por qué en la Edad Media surge esto. ¿A quién no le fue tan bien en esa clase de amor que tuvo que prohibirlo? ¿Al Papa, quizá? Podría ser. ¿A la papisa? A la papisa le fue muy bien, tanto que hasta se ganó un premio. Estaba ese no es un premio, ¿verdad? Continúen ustedes. Sí, bueno. Que muchas personas dicen que el tener hijos es como... ¡Ay, sí! El producto de su amor o el retoño del amor o algo por el estilo. Y el producto del amor suele asociarse a Valentín. Ajá, al santo. Sí, y por eso es que vamos a escuchar música, ¿verdad, Maya? Sí, ahora vamos a escuchar algo en voz de Paul McCartney, que recientemente, bueno, este año estuvo en Guadalajara y en el DF, y bueno, En su video de la siguiente canción aparecen la bella, hermosa y magnífica psicóloga de Harvard. Si Natalie Portman me hace una propuesta de matrimonio, olvídense, me voy con ella. Sí, Natalie Portman y este hombre guapísimo, buen actor, gracias, magnífico. María. No me estoy refiriendo a ti, Andrés Cavalcanti, tú no sales en el video. En el video sale Johnny Depp. Y allí encontramos que no habla muy bien el lenguaje de señas, pero esta canción la cantan, entre comillas. ¿Cómo quieres que aprenda el lenguaje de señas con manos de tijera? Johnny Depp lo hace. Él es tan magnífico que lo puede hacer. Entonces, bueno, aunque sí se queda muy, muy en corto en relación con Natalie Portman, pero bueno, solo vamos a escuchar la canción porque esto no es un videoprograma. Y vamos a escuchar a Paul McCartney con My Valentine. José Radio. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Amables e improbables radioescuchas, ya estamos de vuelta a este café ácido en el que estamos tratando de dilucidar qué es esa cosa que han llamado amor. Y acabamos de escuchar a Paul McCartney, que es un ser que le dieron este título nobiliario de todos los Beatles. Él fue el único que aceptó el título y es algo bastante... Yo creí que había sido el único que sobrevivió para recibirlo. No... Todavía queda por ahí algún Beatle perdido, pero... Hay varios que se estrellan contra los vidrios de mi casa. Bueno, después de ese dato tlajomulqueño inútil, vamos a... pues nosotros podemos entender que a lo mejor el amor no es esta cosa tan chida como la que dice Paul McCartney, cuya canción iba con dedicatoria para... Bueno, en fin, la cosa es que en este café ha sido... La cosa es que en este café ha sido cada vez hay más locutores enamorados. Yo no lo puedo comprender. ¿Por qué? Mala. No, es que no es que uno esté enamorado. Es que el amor. ¿El amor lo toma uno, acaso? Sí, uno no toma el amor como el café ácido. El amor te toma. ¿Cómo ves, Cortés? Difíciles. Sorprende viniendo de una materialista. Bueno, es que, habría que recordar... Aquí es donde el orgullo de la maga ya se sintió atacado y va a... Y el tartamudeo aparece. Sí, iba a empezar a decir cuestiones racionalistas, tratando de ocultar completamente que él está posesa. No, bueno, no es que uno esté poseso y tampoco es algo como por el estilo, pero hay ciertas circunstancias que la realidad material determina, por ejemplo, la bioquímica, querido Cobertizo. Podría ser. Bueno, y ya que estamos en... Hace recito hablábamos, por ejemplo, de la culpa. Y ahorita que hablamos de que el amor nos toma y todo esto, me acuerdo de un poema de Mario Benedetti que dice: la culpa es de uno cuando no enamora. Y no del tiempo, ni de los pretextos. Y no de los pretextos, ni del tiempo. Yo creo que la culpa era realmente de Mario Benedetti, porque si nos hubiera mandado sus poesías un poquito antes, quizá la cosa hubiera funcionado. Pero Mario Benedetti era un enamorado empedernido, como lo fue Walt Whitman, por ejemplo. Yo creo que Walt Whitman era un gran practicante del onanismo, no un gran enamorado. Era un enamorado, igual que lo fue, Julio Cortázar, Milan Kundera, ¿quién más te gusta para que hubiera estado enamorado de veras? Pedro Infante. Pedro Infante era enamoradizo. José Alfredo Jiménez. Es bastante distinto. El ser enamoradizo es como ser un escurridizo del amor. Bueno, y José Alfredo Jiménez, por ejemplo, que nos dejó unas cancionzotas de... Unas cancionzotas de 2 minutos o 2 minutos y medio, sí, muy claro. Que lo aplastan a uno con unos tequilas. Uno no necesita más que 30 segundos menos de escuchar una letra de José Alfredo Jiménez para soltar el llanto y dejarse caer en las honduras del dolor. Y aferrarse a la botella de tequila que bien uno podría tener al lado para disfrutar completamente estas canciones. Claro, pero aquí no tenemos ni siquiera agua, Mayo. ¿Tú crees que vamos a tener tequila acaso? Pues imaginemos que tenemos una botella de tequila, aunque no tengamos agua. Usted no lo ve, pero el Cobertizo iba a hacer un comentario y en cambio de eso solo movió su cabeza de un lado hacia el otro, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Sí, pero es que Cobertizo se censura mucho, se autocensura. Ahora que nos han dado libertad de expresión en Café Ácido y en Radio Cusey, Cobertizo se ha estado autocensurando como forma de autocastigo para no decir lo que piensa del amor. Lo está haciendo otra vez. Esto es impresionante. Si le hubiéramos dicho que venía un programa de radio, no sé por qué se empieza a autocensurarse de tal manera. Sí, y se le olvida que no es videograbado a Cobertizo. Pero entonces nosotros podemos empezar a no aterrizar como nunca lo haremos en este Café Ácido y como no ha sido nuestra intención esta tarde, pero que poco a poco se va. Café Ácido no trata de aterrizar nunca, no queremos llegar a la concreción, muy por el contrario. Nosotros lo que pretendemos es hacer como ese energetizante que tanto anuncian en la televisión y darle alas. Queremos darle alas para que usted emprenda la búsqueda del conocimiento, que usted se anime a probar culturas diferentes, cosas un poco extrañas para nosotros que vivimos en Guadalajara, como por ejemplo metrear. Usted anímese a metrear, póngase a metrear, mándenos sus videos, súbalos a YouTube, donde los vamos a estar viendo constantemente durante nuestras madrugadas solitarias. Y probablemente usted ahora esté enamorado y diga: estos muchachos, ¿qué saben del amor? Si yo tengo una relación muy bonita y si yo tengo... o yo me atrevo muy a gusto, pero... usted, amable e improbable radioescucha, yo diría, espere unos meses a que se acabe su relación y luego puede conversar con nosotros. Claro, pues, y tráigase a José Alfredo, y si tiene para los tequilas, tráigase los tequilas, porque nosotros no tenemos presupuesto. Sí, y aquí en Radio Cusey siempre hacen falta unos buenos tequilas y José Alfredo. Tenemos unos latigazos que nos hacen sufrir cada día, llorar cuando nos sientan en estos banquitos con espinas metálicas, pero no es lo mismo. Sufrir por amor tiene un cierto deleite que no podemos negar, Maga Cobertizo, porque cuando sufrimos por amor no es como si te pellizcaran, es como si algo se revolviera dentro de ti y te recordara que estás vivo y que pronto vas a morir y que morirás muy solo. Y que amaste. Por ejemplo, ¿sabes quién amaba y sufría mucho con su amor? Chavela Vargas, que acaba de fallecer hace poco y que nos dejó también un gran legado para cuando uno está enamorado o desenamorado, o cuando uno siente ese amor por el desamor. Yo le recomendaría, por ejemplo, que escuche usted Las Simples Cosas. Si ve que ya se acerca una ruptura, si cada vez está más lejos esa persona que usted tanto y tanto valora, escuche usted Las Simples Cosas, dedíquesela, póngasela, mándenosla a Café Ácido, y no la vamos a poner, pero mándenosla para que nos cuente como gente que habla de nosotros en Facebook. Si usted escucha atentamente las simples cosas, se va a dar cuenta de que el amor es una simple cosa y se la puede llevar el viento en cualquier momento. Aunque también, bueno, si usted está pasando por un momento bonito, lo felicitamos. No. Bueno, no lo felicitamos, pero... Le mandamos nuestras maldiciones más sinceras. Y dentro, sumado a esas maldiciones, una ofensa. Una ofensa, sí. Y no piense que va a durar para siempre. No, ingenuo. Y nada dura para siempre, como no durará este café ácido tampoco. Este café ácido se autodestruirá dentro de 5 minutos. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Minutos? ¿Cuatro? Perdón, es que es un vicio la que se extrae no se de misión... Misión imposible deja ese vicio a uno de la autodestrucción. Pero el amor es autodestructivo también. Dice Jaime Sabines que el amor apesta con las horas. ¿El amor apesta con las horas? Como el topo. Como el topo apesta en cuanto se acerca. Pero entonces, cuando nosotros estamos enamorados, decía Cobertizo, creemos que durará para siempre. ¿No es así? ¿Por qué, Cortzo? ¿Por qué el amor no dura para siempre? Suenas muy convencido. ¿Tú sabes algo que nosotros no, acaso? Yo lo creía toda la vida. Hace poco discutíamos sobre cuáles son los patrones del amor gremial. Decíamos, era chico conoce a otro chico presenta a la familia al otro chico. Los dos chicos se van a vivir juntos. Un chico introduce a otro, a un tercer chico, y la relación se acaba. Es el nuevo patrón. Entonces, bajo ese patrón, las cosas no duran para siempre. El ciclo dura para siempre. Bueno, ni para siempre. Pero así dura. Aún no hemos visto el final del ciclo, pero creemos que también va a terminar. Pero, sí. Y también tenemos esta frase de, creo es Juan Gabriel. Mal ponderado el Juan Gabriel. Que dice que la costumbre es más fuerte que el amor. La costumbre es más fuerte que el amor. Hay veces, Maga, tienes razón en que el amor no es sino una costumbre, una banalidad más... Que la importancia que se le dio en algún tiempo, en épocas románticas, a este tipo de relaciones, ahora se ha vuelto algo tan popular, tan de diario, que necesitamos el amor... Tan de perreo. Tan de perreo, que no vuelvas a decir esa palabra en este programa, por amor de Dios. Se ha vuelto tan de costumbre que ya el amor no es necesario, sino como una moda. Si uno no está enamorado, es como si no tuviera unos zapatos nuevos. Me disculpo por haber utilizado esa palabra, pero realmente me refería a lo vulgar, a lo grotesco que es. La única forma de que te disculpes, Maga, es que en este momento te pongas a hacerlo. Claro que no lo haré. Entonces, retiro mis disculpas, pero creo que hemos hablado bastante del amor y no sabemos qué es el amor. Y creo que ustedes allí, ahorita, sentado en su baño, o sentado abajo de un árbol, o sentado en donde más le plazca y está escuchando este programa, no sabe lo que es el amor y probablemente jamás lo sepa. Uy, eso es bastante pesado, Cobertizo, no sé qué puedas decir. Nada, muchas gracias. Pues sí, como comentaba mi amigo Cobertizo, nos quedamos sin palabras ante tremendas declaraciones de la Maga, porque son ciertas. Usted nunca va a conocer el amor hasta que escuche todos los programas de Café Ácido, porque nos han dicho que los programas de Café Ácido, como los besos, crean adicción. Lo malo es que se acaban algún día, así que escúchelos, descárguelos, escúchelos otra vez, mándenos sus besitos. Y recuerden que nosotros los amamos a Maga, todos. Maga, y creo que sería algo importante. Esa es la voz de Cobertizo. Lo interesante sería definir el amor a través de la experiencia. ¿De qué tipo de experiencia? De las experiencias. ¿Qué tipos de experiencias? Digo, es que ¿qué experiencias, Cobertizo? De las experiencias con otras personas. Y uno al final de cuentas, o al final del día, definir el amor a partir de la persona con la... De las personas con las que estuvo. Entonces, ¿tú crees que el primer amor nunca va a ser el amor de la vida, por ejemplo? Porque no tendrías Yo creo que el primer amor nunca va a ser el segundo amor. Bueno, pero yo me refiero a que estas personas, como la idea que se crean del amor de la vida, por ejemplo, alguna vez creo que más de uno aquí en la cabina ha creído que su primer amor es el amor de la vida. Maga, te está sangrando la boca en este momento. No quiero apuntar. Me refiero a Cobertizo, de hecho, y aquella relación por la que apostamos que no duraría. Muy cierto. O más bien tan falso que ni siquiera la recordaba. Y ahora quien está tartamudeando y tratando de hacer como que no es, es Cobertizo, ni más ni menos, el de la lengua fácil. Bueno, y después de todo, creo que esos estereotipos o esas ideas que nos han metido en la cabeza de lo que es el amor, de que si el amor de la vida y que si el amor eterno y que si El amor acaba. El amor acaba, pero yo la invito en este momento, quiero invitarla, invitarlo a usted también, claro que sí, amable e improbable radio escucha, a que, como decía mi estimado cobertizo, no se quede con esta vaga idea, este apenas tentempié del amor. Salga usted, arriésguese, apueste. Vamos a perder todos, pero ¿qué podemos perder sino la falta de experiencia? Defina usted el amor, pero con sus propios actos. Y no le tema al amor de lejos. No le tema al amor de y lejos. Y acorte las distancias. Como decía Cobertizo. ¿Algún otro comentario, Cobertizo? No, me agrada lo de cortar distancias. Acortemos distancias usted y yo, amable e improbable radio. Aunque acuérdese que acortar las distancias no necesariamente es el amor. No, pero podemos llegar a profundidades desconocidas. Eso sí, el amor es una cosa muy profunda y acortar las distancias... Busquemos, por eso siempre he dicho que hay que buscar el amor dentro del otro. Bueno, adentro o afuera, busque el amor, encuéntrelo, cuéntenos cómo le fue para poder decirle todos los improperios que ello merece. No se la piense, porque un día el amor se va a ir y ese amor es fugitivo, ¿no es así, Cobertizo? Es así, y a continuación escucharemos La Fugitiva con un dueto de Natalia Lafourcade y Lira Downs. Esta es la forma en que cerramos nuestro café ácido del día de hoy. Recuerden que los amamos mucho y que estamos aquí todos los jueves o cuando a usted le plazca escucharnos desde los podcasts. Nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Cusé Radio. Un juramento que fue promesa fugitiva. Una mirada que fue mentira. Un panorama que fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí. Jugo de rosas que Dios regó por tus caminos, labios divinos. Que yo besé, solo quedó de la tarde de tu juramento, la fugitiva sensación de un beso que no ha de volver, la fugitiva sensación. tus caminos. Labios divinos que yo besé. La fugitiva. Cusei Radio, desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseinetwork.net.